Nos dicen que estamos en comunicación con Marcelo Nervi, secretario general adjunto de la UNTER Provincial. Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pato. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, declaraciones de la ministra, en el sentido, la ministra de Educación, de que la UNTER es la única responsable de que muchos docentes no hayan podido tomar horas, de que el ciclo lectivo esté comprometido. ¿Qué dice la UNTER a todo esto, Marcelo? Bueno, es una manera muy sencilla de la ministra de Educación de ligarse de su responsabilidad. Digo porque, a ver, firmar acuerdos y no cumplirlos y después querer llevarlo de manera autoritaria, unilateral y responsabilizando al sindicato y a los trabajadores que no permite las asambleas, me parece que habla muy poco bien de la ministra de Educación. Y en principio porque en julio del año pasado, cuando todavía no habíamos entrado en conflicto y veíamos que era todo un proceso que se venía trabajando, que era necesario los cambios que se tenían que instrumentar en la escuela secundaria, la ministra de Educación, junto con el actual, el entonces secretario general, en el marco de la paritaria, se firma un acuerdo que tiene que ver con esto, ¿no? Con respetar a tanto a los titulares como a los interinos, más allá de lo que dice el estatuto, en función de la toma de cargos y concentración horaria para la nueva escuela. Uh-huh. Esto es lo que nosotros estamos remarcando, más allá de la situación que ocurre después y del avance unilateral del gobierno, por lo cual nosotros empezamos a hacer el impedimento de las asambleas y hemos generado el debate en la mayoría de las localidades donde se intentó llevar adelante, y en la cual casi mayoritariamente, excepto en Bariloche y por ahí un grupo en San Antonio, pero el resto de las localidades, con una respuesta favorable a tal punto que los propios docentes ni siquiera ingresaban al establecimiento y le hacían preguntas y cuestionamientos a los funcionarios del gobierno. Creo que esto es lo que más le molesta a la ministra de Educación, lo que más le molesta a los funcionarios, es justamente cuando se empieza a dar el debate previo a las asambleas, han empezado a tener el rechazo, no sea solo del sindicato en su forma orgánica, sino también de los propios compañeros docentes que están planteando fuertemente las dudas que le sigue generando esta nueva escuela secundaria como la ha planteado el gobierno. Ajá, Marcelo, sí. ¿Hay algunos docentes que de todas maneras tengan alguna duda respecto, tienen alguna duda respecto de lo resuelto por la UNTER, de dejar sin efecto las asambleas? Digo esto porque aparentemente en Bariloche y en otros lugares, uh-huh, había un grupo de docentes que quería tomar horas. Puede ser que haya habido, porque ustedes mismos hablan de intentos de dividir de parte del gobierno al gremio. Sí, porque, bueno, lamentablemente en Bariloche, uno de los sectores internos del sindicato, que es la agrupación Celeste que conduce Bariloche, digamos, se puso al frente de un grupo de docentes que intentaba, por lo menos que la asamblea se realice, y se generó una situación, digo, lo cual, bueno, se ha trabajado internamente dentro de la organización gremial, ¿no? Nosotros, vos sabés muy bien, Pato, que más allá de diferencias que se pueda tener, cuando la UNTER decide una medida, esa medida se sostiene y es la que mayoritariamente se lleva adelante. Uh-huh. Bueno, y esto sí ocurrió en San Carlos de Bariloche, pero pudo ser, digamos, solucionada, debatida internamente. Estuvimos 3 días en San Carlos de Bariloche sin ningún inconveniente. Uh-huh. Así que, bueno, después, inclusive a partir de allí, el resto de las localidades fueron totalmente sin ningún tipo de inconveniente, inclusive la última del día viernes en Villa Regina, los propios docentes, ya no la dirigencia del sindicato, sino los propios compañeros, tuvieron la oportunidad de plantearle cosas muy firmes, muy serias a los propios funcionarios de educación. Uh-huh. Yo creo que esto sí es lo que le está molestando mucho a la ministra, ¿no? Porque cuando la discusión es entre quizás la dirigencia de la UNTER, que se pone al frente de esto, más allá de estar acompañado con un grupo de docentes y el Ministerio de Educación, al conjunto de la sociedad queda como una pelea entre el sindicato solamente y el gobierno. Uh-huh. Ahora, cuando empiezan a aparecer este tipo de planteos muy fuertes ya y con tanto consenso, creo que molesta mucho. Entonces, la mejor forma de castigar a los trabajadores, la ministra de Educación, es de esta manera, haciendo una acción que ellos saben que se habían comprometido a hacer y tratando de responsabilizar al sindicato de lo que pueda suceder. Marcelo, ¿y qué va a pasar cuando comiencen las clases? ¿Comienza la escuela secundaria reformada o comienza la escuela secundaria tal cual venía hasta ahora? Bueno, no lo sabemos nosotros y no lo saben los directivos de las escuelas, porque realmente ha comenzado el periodo de recuperación. Los docentes en las escuelas, muchos han comenzado con su periodo de recuperación con los estudiantes, obviamente para llevar adelante las mesas de exámenes correspondientes. Vos sabés muy bien que esta nueva escuela secundaria plantea otra metodología distinta, que no son las mesas de exámenes, no son las aprobaciones de la manera tradicional, sino que plantea otra metodología distinta. Hay una confusión muy grande por parte del conjunto de los trabajadores de las escuelas secundarias y fundamentalmente de los equipos directivos, que en muchas, bueno, ya han recibido las nuevas plantas orgánicas funcionales para instrumentar la nueva escuela. En otras, obviamente, todavía no se ha decidido nada porque tienen un fuerte rechazo a la instrumentación, así que hay, en ese sentido, hay una ausencia importante de definiciones que esperemos, como se lo dijimos ya hace 2 semanas, a la ministra de Educación, en aquel momento a Bellosa, Cifuentes, que tuviéramos la posibilidad de discutir estos temas que son realmente importantes para toda la sociedad, no solamente para los trabajadores, y que pudiéramos avanzar. Bueno, lamentablemente no fue así, nos siguieron con las asambleas, con el intento de asamblea, porque nunca pudieron hacer ninguna asamblea, perdiendo el tiempo e intentando responsabilizar al sindicato de lo sucedido, cuando, bueno, más allá de lo que resuelva el sindicato, creemos que hay alguien que es responsable del Estado, que es el gobierno de la provincia. Para eso hay una ministra de Educación que lamentablemente no ha podido garantizar ninguna de las asambleas que propuso en su resolución, donde decía que las asambleas eran soberanas y extraordinarias. Bueno, de soberana y extraordinaria no pudo hacer ninguna, entonces creo que la responsabilidad es de la ministra de Educación y obviamente de todo el Consejo Provincial de Educación. Va a ser absolutamente anárquico entonces el inicio de clases. Si es que hay inicio de clases, porque ahora te quiero pasar al otro tema, tema paritaria, ¿alguna novedad? No, bueno, este es el otro tema, ¿no? Me parece irrisorio, ¿no?, que la ministra de Educación diga que hay una responsabilidad del sindicato o que incluso quiera responsabilizar a los trabajadores de la crisis económica y financiera que tiene la provincia. Realmente, bueno, habría que contarle a la comunidad, a la audiencia, que el gobernador de la provincia fue uno de los 8 gobernadores que firmó justamente la no realización de la paritaria. Firmó con acuerdo del presidente. La paritaria nacional, ¿no? La paritaria nacional, y obviamente, no paritaria nacional, no paritaria provincial, y lo anunció antes de la llegada del presidente Macri a Viedma, ¿no? Como una prenda de negociación, una prenda de bienvenida a la visita del presidente Macri a Viedma. O sea, como queriendo decir, mire qué oficialista que somos, ¿no? Exactamente, soy más oficialista que Vidal y Larreta juntos. y entonces, bueno, creo que esto condiciona obviamente no solamente a los trabajadores de la educación, sino que condiciona a los trabajadores estatales en su conjunto. Hay una situación, pues si no parece que hacemos miradas recortadas de la realidad, ¿no? Una provincia que rediscutió el tema la coparticipación de la provincia, hoy la provincia recibe un 70% menos de coparticipación, y eso no lo decidimos ni los trabajadores ni los rionegrinos. La provincia fue y refinanció letras, comprometiendo ajustar el déficit, ajustar el gasto público, por la cual no iba a ser una propuesta salarial superior al 17%, cuando todos sabemos que ya para el primer semestre el incremento del costo de vida va a superar el 25%. Es un hecho, inclusive, que hay tarifas que, digamos, regula el Estado, como los impuestos inmobiliarios, los impuestos automotores, como el gas, la luz y la energía por regulación de las empresas privadas, que han superado el 35% y el 50%. Bueno, ante esta realidad, pretender la ministra de Educación que la responsabilidad del no inicio de clases es de los trabajadores, me parece que es otro absurdo y otra barbaridad. Bien, Marcelo, seguiremos en contacto entonces para ver cómo se va dilucidando el inicio de las clases aquí en la provincia de Río Negro, el tema de si se implementa o no la reforma de la escuela secundaria, que parece es imposible, por lo menos, porque ya se han frustrado con las movilizaciones de la UNTER, los primeros intentos y qué va a pasar con... ¿Cuánto hoy, van a ganar los docentes este año? Que es fundamental saberlo antes de empezar las clases, ¿no? Ese es otro tema que ni siquiera se ha discutido. Y te cuento que me avisan que se acaba de suspender la asamblea en Fisquemenuco Roca también. Ajá. Y que otra asamblea más suspendida. Perfecto. Marcelo, gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a usted. Hasta luego. Muy bien, Marcelo Nervi, secretario general adjunto de la UNTER, conversando con nosotros en la mañana de hoy. Y lo último, ¿no? Muy importante. Se acaba de suspender la asamblea de cargos en General Roca, impedida, obviamente, por los docentes.